Continuamos aquí entre mate y mate, 10:43 minutos, semana realmente muy agitada. No es la excepción a lo que venimos viviendo durante todo este año, pero se ha incrementado el nivel de tensión, de incertidumbre, o en todo caso pareciera ya empezar a abrirse una tendencia más certera de que esto tiene consecuencias muy negativas en la economía argentina y en el futuro. El impacto de la deuda externa, el impacto de esta crecida del dólar que no tiene techo, porque además los techos que han intentado ponerle se han volado con el viento. Estamos en comunicación una vez más con Norman Berra, de la consultora de Delfos, climadeopinion.blogspot.com. ¿Cómo te va, Norman? Buen día. ¿Cómo estás, Federico? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, la verdad, me imagino a la audiencia esperando los jueves este momento donde podemos tantear un poco todo lo que pasó en la semana y el impacto que tiene en la opinión pública, en el clima de opinión. Ustedes han estado midiendo ya más cerca del escenario electoral 2019 y hay un balotaje abierto. Todavía, por supuesto, no hay frentes electorales, salvo el Frente Cambiemos, el resto todavía distribuido y se está midiendo así. Pero está la disputa por la primera minoría. Contanos un poquito en qué ha avanzado y qué impacto tiene también esto de lo que está sucediendo con el dólar, ¿no? Bueno, lo que nosotros, cuando se desató la crisis cambiaria en mayo, en la primer corrida, digamos, la que con los días se lo llevó puesto Sturzenegger, acuñamos una expresión que era: mientras el dólar busque su techo, Macri buscará su piso. Es decir, mientras el dólar no encuentre un valor en ese asiente, la imagen y la aprobación de Macri va a seguir en crisis, ¿no? Va a seguir en caída. Y lo que estamos viendo efectivamente en las encuestas es eso, porque vos tenés que todos los estudios están consiguiendo en mostrar que Macri, la imagen positiva de gestión, está en el piso de toda la serie. En el caso de Sinofis ya perforó el 30% hace 2 meses y nunca volvió a subir de ese guarismo, y la negativa ya está por arriba del 50%. Y eso que Sinofis mide imagen positiva, regular y negativa. En las consultoras que miden positiva y negativa, la performance es todavía peor. En el caso de Rubier y Asociados, le da 32 de positiva y 63 de negativa, ¿no? Uh-huh. Es el doble de imagen negativa que de positiva. Y esto también, como marcás vos, tiene una transferencia a la actitud electoral. ¿Por qué? Porque el gobierno el año pasado pensaba que tenía pavimentado el camino a la reelección, que podía ganar en primera vuelta porque había sacado más del 40 en la PASO y le había sacado más de 10 puntos segundo, y que cuando empezó a correr la crisis, un poco la apuesta era: bueno, quizá en primera vuelta no ganamos, pero en segunda seguro arrasamos porque a frente va a estar Cristina y la imagen negativa de Cristina le pone un techo muy grande. Bueno, ¿qué pasa? Todas esas certezas que el gobierno creía tener han volado por los aires, literalmente. Uh-huh. ¿Por qué? Porque vos me dices intención de voto para primera vuelta o para una PASO, digamos, tanto fuera en agosto o en octubre, y ya te está dando que el oficialismo está alrededor de 32% de actitud electoral y el kirchnerismo está en un 30%. Eso es un empate técnico. Sí. Te está diciendo, la primera minoría está en disputa, no sabemos si la tiene Cambiemos, podría tenerla, pero podría también estar en cuestión porque esta diferencia de menos de 2 puntos hace que yo no pueda aseverar que el oficialismo tiene la primera minoría, como sí sucedió nítidamente al año pasado, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué sucede? Bueno, el balotaje, se supone que Cristina, por el techo de imagen negativa que tenía, corría desde atrás un balotaje, y ya no está sucediendo eso. ¿Por qué? Porque en el estudio Rubiro y Socia, en el mismo estudio, cuando él hizo este estudio de fines de julio, ¿no? Preguntó, ¿a quién elegiría usted entre un balotaje entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner? Y le dio 39 Macri y 38 Cristina. Estamos hablando de un punto de diferencia. Sí. Sigue siendo un empate técnico. Por lo tanto, ya no solo está en cuestión la condición de primera minoría, sino que está en cuestión la posibilidad de que el oficialismo pudiera capitalizar la imagen negativa de Cristina, que en teoría le pone un techo, y ganar con una cierta holgura o comodidad en el balotaje. Son dos certezas con las que el gobierno creía contar, que hoy están puestas en cuestión y que tienen que ver con esta crisis económica, de la cual la suba del dólar es un síntoma más, ¿no?, de la falta de confianza. Claro. O sea, ahí nos estamos encontrando en una, digamos, una disputa por esa primera minoría. ¿Y qué pasaría? Porque el voto del 2015, del balotaje, fue un voto anti-Cristina. Porque, uh-huh, digo, el voto que se le fue de Massa podía ir a Scioli, podía ir a Macri, bueno, terminó tendiendo a Mauricio Macri, sobre todo en Córdoba, que definió mucho y como ya se sabe, y que referentes muy importantes, incluso del peronismo, en aquel momento el gobernador, también inclinó la balanza en ese momento hacia el cambio, decía, ¿no? Uh-huh. ¿Esta es la definición que se espera entonces? ¿Hacia dónde iría ese voto? ¿Eso se sabe? ¿Si hay un voto peronista de alguna manera? ¿Un voto? ¿Si hay más rechazo a Macri que a Cristina o cómo sería? Bueno, eso se va a terminar de jugar el año que viene, ¿no? Porque si el gobierno no le encuentra la vuelta a la crisis económica, vamos a tener dos consensos negativos. Un consenso negativo contra Cristina y un consenso negativo contra Macri. Hay que ver cuál de esos consensos pesa más. Sí. Pero te agrego un dato nuevo. La encuesta que yo te cité recién era de fines de julio. La más reciente, que es de Quebrio Argentina, que ya es realizada en agosto, o sea, ya incorporó el efecto de crisis cambiaria, no el de la última, no el del día de ayer, por cierto, que en una hora subió 2 pesos el dólar, pero sí que tenía todas las crisis anteriores, ya daba en primera vuelta 30,5 para Cristina y 28,7 para Macri. ¿Esto significa que Cristina está adelante en las encuestas? No, significa que hay un empate técnico. Mm. Lo mismo que mostraba la encuesta de Sinopsis, pero ya te da una pequeña diferencia a favor de ella, que si yo promedio la encuesta de Sinopsis y la encuesta de Quería Argentina, me da un empate, pero perfecto, ¿no? Mm. Y fíjate que en segunda vuelta, esta misma encuesta, ya le da 45 a Cristina y 36,1 a Macri. Sigue siendo un empate, insisto, ¿eh? Claro. No sería correcto decir Cristina le gana hoy por 4 puntos a Macri. No, claro. Porque una diferencia de 4 puntos entra perfectamente dentro del margen de error muestral. Sí, me imagino. Pero un cambio de escenario inédito, porque todas las hipótesis, la primera serie de hipótesis era el gobierno gana en primera vuelta. La hipótesis alternativa era, si no gana en primera vuelta, va a balotaje con una cierta comodidad porque el voto anti-K es muy fuerte. Bueno, ahora está pareciendo que el voto anti-M también se está consolidando como una tendencia de opinión, ¿no? Claro, sí. Tiene que ver con la crisis, netamente. Si el gobierno encuentra la forma de conjurar la crisis, esto seguramente se va a corregir. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el gobierno se está quedando sin fusiles, porque allá sale el presidente a poner el pecho a la crisis. Claro, claro. Y la respuesta del mercado fue que el dólar subió 2 pesos. Sí. O sea, estamos hablando de una crisis de confianza que ya escaló a la economía y se transforma en un problema de legitimidad política, ¿no? 35,21 está en este momento el dólar. Ya arrancó hace unos minutos nuevamente las transacciones, así que siguen alza. Después de esto, si uno ve las tapas de los diarios, hay algunas imágenes que han hecho ese recorrido, las tapas de los diarios en esta misma época del 2001 y va en el mismo, exactamente el mismo proceso. Ahora, la otra gran pregunta es, que por ahí está reflejada en una encuesta que ustedes muestran por acá, entiendo que de Raúl y Aragón y Asociados, que tiene que ver con si votarían a un candidato apoyado por Macri o a un candidato apoyado por Cristina Kirchner. Digo, bien, frente a esta incertidumbre, ¿qué sucedería con Cristina Kirchner? ¿Hay algún candidato puesto por ella que podría tener fuerza? Está buena la pregunta. La encuesta es de Management and Fit, que es una consultora que publica regularmente en Clarín. Y vos fíjate que cuando vos preguntas si votaría Cristina Kirchner, te da un 35,4 entre el seguro lo votaría y lo podría votar. Digamos, 35 puntos redondos. Y cuando preguntas a un candidato que apoye a Cristina, o sea, ya no Cristina, te da 37,9, te da 38. Es más o menos lo mismo. Es decir, que en teoría una transferencia de votos de Cristina a un candidato de Delfín se podría dar y el kirchnerismo estaría oscilando alrededor de entre los 35 y los 38 puntos. En el caso del oficialismo las cifras son muy parecidas, porque en el caso de el voto Macri podría alcanzar hasta un 40%, y si fuera un candidato apoyado por el actual presidente, un 43%. Pero insisto, esto no son mediciones de intención de voto, eso es permeabilidad electoral. Porque ahí yo no los pongo a competir, sino que le pregunto, ¿usted este candidato o candidato lo votaría seguramente, probablemente, o no lo votaría nunca? Y vos fíjate que en ese mismo estudio el que tiene el mejor potencial, en teoría, es un candidato del justicialismo. Porque por un 41,9 lo podría votar y un 10,2 seguro lo votaría. Te da un 52. Pero un 52 que está en el aire hoy, porque no hay ningún candidato fuerte del justicialismo, ¿no? Claro. El justicialismo no acá, estamos diciendo. Sí, sí. Entonces, en algún punto la pregunta es indicativa, pero puede ser engañosa porque vos no estás midiendo candidatos puestos. Quizá no es lo mismo un Agustín Rossi, por ejemplo, pensando en el kirchnerismo, que claro, un Axel Kicillof. O quizá no es lo mismo, en cambio, a María Eugenia Vidal que un Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque en última instancia el electorado también termina votando figuras, ¿no? Y cada figura tiene distintas potencialidades, distintas fortalezas, distintas oportunidades. Entonces, estos sondeos hay que tomarlos como indicativos, pero hay que distinguirlos bien de lo que es la intención de voto neta, ¿no? Hoy el panorama es el que vos perfilaste. Sí. Es un panorama donde en paso, en primera vuelta, no se sabe quién gana. Hoy, estamos hablando hoy, ¿no? Sí. Y en balotaje tampoco se sabe quién gana. ¿Por qué? Porque cuando el primero y el segundo, en primera vuelta, hay menos de 5 puntos, la reversibilidad del resultado es 50-50. Es decir, puede ganar cualquiera de los dos. Y esto no es Argentina, ¿eh? Es la historia electoral latinoamericana de los últimos 30 años. Siempre que hubo una primera vuelta así de competitiva, el balotaje distribuyó proporcionalmente de forma simétrica las chances en la segunda vuelta. ¿Qué están mirando los gobernadores? ¿A qué pueden estar más atentos, te parece a vos, para perfilarse? Me imagino que ya cada vez más cerca la necesidad de, bueno, ubicarse en algún lugar. ¿Cuál va a ser el factor desequilibrante para que están mirando hoy los gobernadores? Y los gobernadores están preocupados por la gestión y están preocupados obviamente por el impacto del recorte anunciado por Macri y el previsto para el año que viene en las gestiones, porque además temen que la crisis pueda escalar ya a nivel social. Eso en términos de gestión. Y en términos políticos seguramente estarán atentos a las novedades de las mediciones, a ver si hay algún candidato del lote de los peronistas no acá que se despega, pero es algo que hasta ahora no se ve, ¿no? Claro, digamos, se ve que alguien saque ventaja, un sí. Massa, un Piqueto, no parece eso, ¿no? Por eso, esto de que ya prácticamente la imagen de Cristina tiene un peso específico muy fuerte, no se refleja después, por ejemplo, en el Senado el otro día, que hubo una gran mayoría votando para no el desafuero, pero sí los allanamientos, votando en contra incluso de la propuesta de la expresidenta. Digo, no, todavía no ceden, ¿no? a ese impacto que tienen los números. No, y es razonable porque nadie va a bajar de la competencia potencial antes de tiempo, pero el problema es el que venimos señalando, que se acelera la crisis y la crisis acelera la polarización. Y esto hace que sea muy poco factible que un candidato de la tercera vía se pueda instalar. ¿Por qué? Porque sí. Incluso en el oficialismo, por más que la gestión siga sin encontrar el rumbo, y hay un 25-30 de antikirchnerismo, de antiperonismo duro, ¿me entendés? Sí. Que va a seguir votando Macri o la figura que Macri claro. Ponga, porque a ver, lo pongamos en contexto. Año 2001, pensemos, ¿no? La peor crisis de los últimos 50 años en el país. La alianza detonada, se fue el vicepresidente, se va Ricardo López Murphy y asume Cavallo. Y aún en esas condiciones la alianza UCR Frepaso sacó el 27%. En octubre, a los dos meses, la Rúa estaba subiendo el helicóptero. Es decir, que dos meses antes de la crisis, la alianza UCR Frepaso sacó el 27%. O sea que pensar que el macrismo puede bajar del 27 o el 30 es muy difícil. Sí. Y el voto de Cristina también es muy duro. Lo charlamos el otro día, un voto muy, muy, muy sólido, digamos. Claro. Del mismo modo que en los focus group, el kirchnerista dice, no entiendo los que bancan a Macri con lo mal que está manejando el país. Y los macristas dicen, no entiendo cómo le bancan a Cristina con lo corrupta que es. Digamos, son posiciones que se mantienen firmes en su lógica argumental o emocional. Y es muy difícil que un candidato moderado o guapo oficialista, o que no es ni Corea del Centro ni Corea del Sur, para usar una metáfora, sí. Ya estamos en la era de la metáfora, puede seducir a esos segmentos electorales, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Sí podría seducir a los independientes, pero el problema es que el claro. Independiente, cuando en primera vuelta pasen Cambiemos y Cristina, iba a tener que votar entre esas dos opciones, ¿se entiende? Sí, sí, uno ve en la actitud, por ejemplo, de Felipe Solá o del propio Alberto Fernández, una actitud de algunos referentes muy importantes, ¿no? del peronismo renovador, y que han tenido una actitud ya como de ir cediendo a la casi, a ver, inexorabilidad de Cristina Fernández de Kirchner o del espacio del kirchnerismo. Así que evidentemente algunos signos hay y bueno, terminará de definir esta crisis que me parece se va a terminar de definir, valga la redundancia, en estos próximos días. Me parece que ya la irreversibilidad de la crisis está a flor de piel. Tal cual lo dijiste vos, y la única chance de que el panorama cambie sería que Cristina se baje, o la bajen por un tema judicial, y que eso haga que el peronismo federal, o no cae, pudiera escalar del 10 o del 12% que tiene hoy en la encuesta a cerca de un 25%, de tal forma de tener chance de entrar como segundo en la primera vuelta el año que viene. Claro. Pues en ese caso sí, el voto kirchnerista sin duda se va a inclinar por el candidato del peronismo, no cae, contra Macri, ¿no es cierto? En ese caso la coalición es anti-Macri. Pero, digamos, hasta mientras el kirchnerismo no ceda su posición de estar disputando el segundo lugar, o en algunos casos el primer lugar incluso, la situación está trabada para un tercer candidato. Claro. Y lo hemos dicho, la única otra alternativa que podría despejar esto es que haya una crisis del tipo que se vayan todos, que termine también Macri enchastrado en los cuadernos, de tal forma que una parte importante del electorado diga al final eran lo mismo, diría Del Caño. Sí. Y en ese caso sí busque un candidato nuevo, ¿no? Uh-huh. O un candidato del peronismo, un Lavagna, no sé, un Tinelli, una especie de alquimia un poco rara, ahí un Piqueto, no sé, habría que pensarlo, pero ya estamos hablando de hipótesis de crisis muy generalizada. Sí, claro, de impredecibilidad que ya ahí, bueno, aparecerá y entusiasmará, que ha pasado en algunos países, ¿no? Esto, bueno, Donald Trump puede ser un reflejo de algo que en Estados Unidos terminó pasando con frente a la esperanza de Barack Obama y terminó una figura fuera de la política que con su disparatez aparecía ahí en el escenario. Norman, te agradecemos mucho como siempre, volvemos a charlar la semana que viene, te seguimos ahí en climadeopinion.blogspot.com. Seguro, hay que ver en qué dólar nos encuentre el jueves. Bien, sí, un abrazo grande. Abrazo grande. Hasta luego. Norman Berra, nos aclaraba el panorama del clima de opinión en la República Argentina. Amigo.